Consejos para infieles. Atención, ¿eh? ¿Qué servicios da la radio, eh? Claro que sí. Muy tenemos bien. Aquí consejos para las personas que se dedican a la infidelidad amorosa uh-huh. y que desean mantenerse preservados uh-huh. de todo accidente. Primer consejo. El que come callado, come dos veces. Señor. Este quiere decir que si una persona sale en secreto con alguien, después podrá salir también con otra persona sin ser juzgado ni rechazado, porque nadie se enteró de lo que hacía anteriormente. ¿Todo eso quiere decir? Sí, todo eso quiere decir. En el ámbito laboral también. Por ejemplo, nunca hay que contar todos los negocios que se tienen. Claro, eso es muy importante, me parece. No, me parece de ese mismo modo, usted no puede decir, anda con fulana, consultar no. después. Esa información en manos de sus enemigos puede ser fatal, imagínese. Así que usted tiene que mantener en secreto todas sus conquistas, señor canalla. Muy bien. Bien. Pero a veces vio que el infiel le gusta... Le gusta. Ellos son los malos infieles. Sí, sí. Le gusta. Es infiel solo para contarlo. Solo para él. Porque en verdad no tiene mucha gana. Bien. Después. Dice, nunca hay que tener un affair con dos personas del mismo círculo de amistades. Ahí está. No. Bueno, pero... en general... Ni siquiera de... Hay que tener novias o relaciones con personas que vivan en la misma línea de ferrocarril. Bueno, pero se le complica, ¿vio? Encima cómo están ahora los ferrocarriles. Sí, pero usted imagínese, si tiene una novia que vive en la Paternal sí. y otra en Sáenz Peña, y usted vive en Caseros, en algún momento va a haber algún cruce que a usted no le convenga. Sí, es cierto. Tiene que tener en distintos ferrocarriles. En distintos ferrocarriles. No solo en distintos barrios, ni en distintos grupos de pertenencia, sino también en distintas líneas ferroviarias o de subterráneos, para evitar que se crucen. Bueno, pero está difícil porque su zona de influencia no es el mundo en general. Es verdad, no es verdad. Es el mundo. Y bueno, pero usted cuando ya tiene una novia en una zona de influencia... Va tachando. En la general. Busque la segunda en otro lugar. Después, es indispensable, señor, mantener estricto control del correo, el WhatsApp y el chat en general. Si usted recibe o envía un mensaje comprometedor, sí. se meta del orden de anoche sí. me parecía que no sé qué, bien. Hay que borrarlo inmediatamente. Así que... Igual que vio que dicen que todo queda. No, todo pasa, todo queda. ¿Usted dice en la red? En la red. Sí. Usted borra todo. Y le todo. Queda en la bandeja de eliminado. Le queda en algún lugar le queda. En algún lugar está, sí. Sí en la comisaría creo que tienen. No, la comisaría si quieren, no sé. Sí, si quieren te investigan. Después, nunca... Acá dice... Conviene nunca tener el teléfono apagado y no dejar de contestarlo. Aunque, hola, ¿qué tal? Aunque estés en una situación comprometedora, siempre se recomienda atender las llamadas de la pareja con la mejor voz y la mejor sonrisa para no levantar sospecha. O sea, que hay que sospechar cuando el tipo te atiende, no cuando no te atiende. Es que pasa eso también, ¿no? Porque ya sí es como el colmo de la paranoia. Después, hay que elegir el mejor día sí. para tener una affair. El día clásico trampa... El jueves. Era el jueves. Pero acá dice eso. Pero ahora creo que no es más el jueves, ¿eh? No, ¿por qué? Porque van todos, salen todos. Sí, pues. Claro. Y vos salís los lugares llenos, dice claro. ¿Qué pasó? Dice, muchos coinciden que este es el jueves, porque obviamente el fin de semana está destinado a la familia. Recuerda cuál era tu día favorito para salir cuando eras universitario. Ahora bien, yo creo que el amante secreto, super secreto, no sale. Claro, no, no sale. No va al cine los jueves o va a tomar algo no, a Baviera. No, señor. No. El verdadero amante secreto se encuentra Sí, yo le diría que hasta conserva el hábitat en donde surgió, el hábitat natural. Claro, hasta tiene un apartamento especial para ese romance. Ese es otro que asunto. No lo usa para ninguna otra cosa. O va, si usted quiere, a un hotel o a algún lugar solamente a ese efecto. Y donde incluso hasta lo conocen por otro nombre. Pero señor, pero usted por está ejemplo, hablando... Pirulo. Pero bueno, Pirulo no sé, pero usted está hablando ya de una inversión. Y bueno, está bien. Una inversión importante. El secreto es caro. Ahora, si usted va a salir todos los jueves y va a ir a la misma pizzería que después va los sábados con su novia, claro. Usted está loco. Bien. Después, conviene cambiarse de ropa en el auto. Pero sí. Ojo, ¿dónde lo estaciona? ¿Dónde lo estaciona y dónde deja la ropa, la que se saca? Arriba el auto, ¿dónde la va a dejar? Y claro, pero le queda toda evidencia queda ahí usted. No, pero usted la guarda antes de llegar. Dice, si siempre fuiste sencillo y empiezas a preocuparte por tu ropa, levantará sospechas. Entonces claro. Lleva ropa nueva o ropa que a vos te gusta lucir, en el auto. Y esto al revés también para las damas. Esto especialmente tiene más sentido para las damas. Se cambia, ¿qué tiene? ¿Tiene una muda? Claro, no. Ahí. Ojalá. No, señor, tiene una muda de ropa que la tiene en un bolsito. Sí, sí. Y se cambia para... Claro. Como de las jóvenes, por ejemplo, que quieren ir de taco alto... Y un vestido con lentejuelas. Claro, se lo ponen ahí y se cambian en el... Eso es de Charleston. Después también, en los contactos telefónicos, se pueden cambiar los nombres del amante por un nombre ficticio. Sí. Usted mismo puede tener un nombre fingido, un nombre que no es verdadero. Ese... Un pseudónimo. Sí, pero lo importante es el nombre de lo que usted tiene registrado. También, claro, ahí le pone cualquier cosa. Entonces pone, qué sé yo, el de ferretería. Claro. Ferretería. Ahora su novia le puede decir, ¿y por qué tenés el número de la ferretería en el celular? Bueno, son cosas mías. Usted, Expreso Cañuelas. Claro. Por ejemplo. Claro. Sí. Bien. Dice... Dios, nada... bueno, disculpe, ahora que mencionamos el tema del celular. ¿Hay una aplicación para instalar en el celular, que usted sabe dónde está la otra persona? Bueno, pero ¿se instala? Si la otra persona accede a ponérsela. Usted se la puede poner... usted la puede poner usted sin que la otra persona sin lo advierta. Sin que la otra lo advierta. Es como aplicar un botón, ponerle algo así. Se llama 360, algo así, la aplicación. Y le va avisando, fulana está en la calle Araos... Bueno... Pero ¿y usted cómo tanto se la pone a la tipa? La baja por internet, se la instala en el... No, pero ¿cómo? ¿Qué le pone? ¿Un botón mecánico, qué sé yo, o directamente...? Le indica dónde está ese celular, el celular... Ah, de... es por el celular. Es por el celular. Claro, porque los autos lo hacían... No, es para el celular. Al auto le ponía una pieza... Claro, eso era más... Una pieza metálica que daba cuenta de su ubicación, pero acá ponérsela a una novia ya es más difícil. Claro, no, acá no se necesitan piezas, ¿eh? Claro, es el celular de la novia. Es el celular. O sea, que si usted es la novia del tipo este, sí, señora, le pone y un se coso va a ver con otro tipo, no lleve el celular. Claro, porque ya sabe, le dice. Claro, te pone el celular, por ejemplo, en la iglesia. Sí. Y va a ver al otro tipo, que yo cuando vuelve lo agarra y dice, ¿dónde estuviste? Toda la tarde rezando en la iglesia. No, en la Acción Católica. No exagere tampoco, porque... bueno, así que si usted tiene dos... mudas de ropa, también por ahí tiene dos celulares. Dos celulares, claro. ¿Le diría que es más efectivo el tema del celular que de la ropa? Sí, hay que cuidarse mucho. Hay que tener un celular por cada persona con la cual usted se va a relacionar. Sí, más o menos, sí. Bien. Nada se guarda, todo se tira. Jamás cometer el descuido de guardar, de recuerdo, por lo que sea... qué sé yo, boletas de moteles, compras comprometedoras, entradas para el teatro, programas... Ah, pero viene saliendo entonces, ya y, sale. Bueno, todas sale esas lugar cosas, incluso que a uno le dan cierta pena tirar, decir lo voy a guardar de recuerdo, no lo haga, por favor. Y no se saca fotos tampoco. O fotos, tampoco se saque fotos, y mucho menos fotos que nos muestren en actitudes... completamente comprometido. Y bueno, sí, ahí ya está jugado. Claro. Bueno, conviene no conocer a la pareja oficial de su amante para que jamás te relacionen con la escena del crimen, digamos, ¿no? Ah, no conocerlo directamente. No. Bueno, pero conocerlo también le daría la posibilidad de tener a resguardo algunas cosas, ¿no? Porque usted, por ejemplo, ya sabe quién es y se lo cruza por la calle, puede estar advertido. Usted dice que es preferible saberlo. Siempre es preferible saber, todo es preferible saber. Uh-huh. Si usted tiene más información... Sí, pero en tal caso, saberlo usted sin que el otro lo sepa. Claro. No, o sea, no tener una relación social... con esta persona. No, usted saber sabe. Saber quién es, por si lo ve, puede salir rajando a tiempo. Sí, señor. Eso está bien. Después, hay que ser cuidadoso. Mire, las redes sociales, Barton, sí, pueden ser muy buenas para contactarse con los seres más cercanos, pero en lo que concierne a amantes, no son una buena herramienta. No. Es preciso mantenerlo fuera de la vida pública al amante, y por eso es aconsejable armar, como decíamos recién, una cuenta paralela. Claro, no puede llamar al mismo celular de todo. Hola, ¿qué tal? Soy tu amante. No le dice. ¿Quién es? Dice. El de la ferretería. Sí. Y así. Bien. Elija, por favor, el lugar y el momento adecuado, ¿eh? Hay que evitar elegir lugares que se pueda tener en común con su pareja oficial. Ya lo hemos dicho, sí, ¿no? Lo del ferrocarril, etcétera. Lo ideal es ir a otra parte de la ciudad. Y desde luego, no concurrir a lugares públicos. Pero no. Quiero tomar un helado. No. Lo pedimos. Pero total, ¿qué importa? Si es bajar acá a la esquina. Pero imagínese qué momento... Si usted está tomando un helado con su amante y aparece su pareja oficial con su propio amante. Ah, bueno. Peor todavía, sola. Claro, eso es peor. Mucho peor. Sí. A tomar su helado. ¿Qué le dice usted? Dice, ¿pago yo? No. No basta. ¿De qué lo querés? Su gesto de nobleza inapropiado. Bien. Lo mismo como usted se desplaza, porque si usted se desplaza en un auto propio... Uh-huh. Y su auto ya lo conoce. Sí, claro, especialmente usted. Sí. Tiene. Tiene un auto. Un Torino rosado. Claro, sí. Con los personajes de Disney. Enseguida lo reconoce. Enseguida sabe, nadie está estacionado, mirá. Claro. ¿Qué hacía estacionado el auto? No, conviene tener un segundo auto. Pero es muy caro, todo. Segundo auto, no muy bueno. Negro. Sí. Ni muy limpio, ni muy sucio. Gris, ni siquiera gris, negro. Sí, porque... gris, tiene razón, ¿no? Después. Aprenda a dar buenas explicaciones. Usted es bueno para dar explicaciones. Pésimo. Sí, yo también. Siempre es preferible tener buenas excusas para no ser descubierto con la guardia baja. Si le prestas atención a los detalles más pequeños, te podrás mantener calmo. Eso es lo importante, sí, mantener la calma. Porque si usted empieza a titubear... O a desmayarse o a sudar. Porque son muchas preguntas. Usted tiene que estar dispuesto a responder preguntas así a granel. Sí, ¿de quién es este pelo, por ejemplo? Bueno, ¿de quién es este pelo? Entonces usted puede evadir la pregunta. Si se pone a responder pregunta por pregunta, usted está liquidado. Claro. No sé de quién es ese pelo, pero ¿cómo no vas a saber si ese pelo? Entonces usted dice... La pregunta... No sé, ¿de quién es este pelo? Hay que siempre tener una respuesta dilatoria. Por ejemplo, claro, ¿qué pelo? Claro. Sí. Depende de lo que vos entiendas por pelo. No, depende. Este le dice. ¿De quién va a ser? Claro, ¿de quién va a ser? ¿Qué sé yo? Hay pelo volando, no hay tengo pelos idea. En todas partes. Después, marcar límites a su amante, a su propia amante. Mm. Establezca las reglas desde el principio, usted, ¿eh? Es el único modo de evitar llamadas, visitas inesperadas. Un simple malentendido puede acabar con tu relación, con todas. Con tu relación oficial y con tu relación clandestina. ¿Y pero qué le dice? La relación clandestina le dice no, nunca somos clandestinos. Solo nos encontramos bla, bla, bla aquí. Bueno, tiene que aceptarla a la otra persona. Sí, claro, claro. Pero vio que si se cansa, se puede empezar a vengar de usted. Eso es lo malo. Mira, se cruza la frontera esa y ahí no hay, sí, no hay, sí, retorno. Va y resentida con usted por cualquier cosa, va y le cuenta a su pareja, claro, oficial. Allá me le dice, mirá, vos no me conoces, claro, pero yo soy fulana de tal. La del pelo. Ando con tu pareja oficial desde hace muchos días, muchas semanas, muchos meses, muchos años. Ah, bueno. De acuerdo a las circunstancias. Bien. Cuidado con el efectivo. ¿Qué efectivo? El dinero en efectivo. ¿Por qué cuidado? Acá dice, evita pagar con tarjeta en los restaurantes. ¿Cómo? ¿No era que no íbamos a ir al restaurante? Y además... ¿A qué va a ir al restaurante? ¿A cuál va a ir? ¿Al Palacio de la Papa Frita? Y no, va a un restaurante, no, a un lugar... Vio que hay lugar con reservados, claro, con mozos discretos, si es que eso existe. Bien. No pagues con tarjeta. Sí, porque le aparece el Palacio de la Papa Frita, 18 de septiembre. ¿Qué estabas haciendo vos, claro, el 18 de septiembre? Registrado. Viene en el resumen de la tarjeta. Voy a registrar y enseguida lo descubren. Y hay gente que ya busca eso. Claro, va a buscar a ver dónde está. Va a buscar o va al de la tarjeta y pregunta, no sé. Veo que hay lugares comprometedores. Sí, que se llaman así. Sí, lugares comprometedores, Sociedad Anónima, por ejemplo. Sí, que tienen toda una cadena de lugares comprometedores donde a usted le dan la cana en menos que un gallo canta. Pero le aparece... Y son todos mozos buchones. Hay en la puerta una lista de los que están adentro. Mesa 1 tal, mesa 2 tal, ya, qué sé yo. Sí. Bueno, en el resumen de la tarjeta le aparece así, lugar comprometedor, Sociedad Anónima. Sí, claro. Pero ella no va a dudar de un lugar que se llama lugar comprometedor. No, evidentemente. Duda no. De otra cosa, ya me... Hay que buscar sitios pensados para gente buscando aventuras. Me refiero a aventuras sentimentales. Uh-huh. Que son lugares que ya están pensados para eso. Montados para eso, montado, si me permite la expresión. Sí, uno pregunta, este lugar es de... Y sí, de no trampa, se... suele decir. Y no se da cuenta, mire lo que es esto. Ah, dice el mozo, mire. Esto es así, acá se... Y... Pero también, en realidad, la elección más cuidadosa es la que hay que hacer del amante. Imagínense. Hay que tomarse el tiempo y encontrar el amante correcto que comprenda y acepte los riesgos de una aventura. Y bueno, sí, pero usted... Tanto recaudo se parece más a su matrimonio que a una aventura. Es verdad. Entonces, y sí, también, piénsese que muchas personas ingresan a una aventura con el deseo de convertirla, claro, en una relación estable. Y eso es lo peor, porque sí, después tienen un doble estándar de reclamo, sí, y doble, sí, estándar de inconvenientes. ¿Usted conoce algún lugar discreto? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. O sea, lugares, como se dice, un lugar comprometedor, pero sí, discreto. Y es raro. En general, yo le recomiendo el como lugar discreto ir a algo que esté muy a la vista. Al revés. No, usted, la carta hacer. Robada, déjeme. La carta robada, te sí, ven serio. Todo, te ven todo. Pero lo ves, hoy no hay lugares discretos. Está no. Ahí. La internet ha terminado con la discreción, sí, sí, para siempre. Porque usted lo busca en internet, que hay donde hay redes diseñadas para este tipo de encuentros. Y por ahí aparece usted mismo en la foto. Y sí. Aparece su novia. Usted con otro ñado. Empieza a buscar y dice, hola, me llamo... No quiero dar nombres. ¿Usted tiene cuántos Facebook tiene? ¿No tiene un Facebook bueno y otro, digamos... Y otro trucho. Claro. No diría cuántos hay. Hay algunos también que no es mío. Veo que están también esos los face de usurpación de identidad. Sí, yo tengo. Sí, que le aparecen y... Dicen cosas. Alguien lo abrió alguna vez y queda ahí. Sí, sí. Y qué sé yo. Pero no se usa para esto. No. Imagínese. Hola, soy Alejandro Dolina. Te veo en la esquina de tal y tal. No. No aparecen esas cosas. Bueno. Pero bueno, no sé cuántos consejos... Bueno, escúcheme, tráigame para mí... Sí. Lengua a la vinagreta. ¿Lengua a la vinagreta? ¿Usted está solo? Vio que le preguntan en los lugares, ¿está sí. solo? Sí, estoy solo. No, señor. ¿Me guiña el ojo? Sí, señor. Ay, no ve que estoy con una señorita. Ella no habla por discreción. Y bueno, usted se va a servir lengua a la vinagreta. Sí. Y la señorita. Y ella, el chorizo a la pumarola. Ah, bueno. Tal para cual. Sí. Se lo hago marchar, ¿eh? Hágamela marchar. ¿No hay reservados aquí? Hay reservados, sí, por supuesto. Nosotros aquí somos muy discretos, los mozos. Yo no veo nada. Lo que estoy viendo no lo veo. Y no podríamos, por ejemplo, yo pido la comida. Y hasta que usted no viene, yo cierro la puerta del reservado. Sí, tenemos una doble puerta. ¿Y cómo doble puerta? Claro, yo entro, hay un palier, golpeo la puerta. Ah, eso. Sí, señor. Y después hay otro. Cuando usted llega, me golpea la puerta y yo de adentro le digo, ¿quién es? Usted me dice, el mosaico. Sí. No, le digo, su servicio, ¿vio que le dice? Su servicio, le digo. Sí, claro, pero... Y entonces yo le digo, a ver, cuente hasta 17 y entre. Claro, así me da tiempo... ¿A qué velocidad? A recomponerme un poco, ¿no? Bueno. Porque imagínese, si usted directamente entra, y si aquí le traigo el chorizo a la vina... ¡No, sí, no! No, no, señor. Igual nosotros no vemos nada. No me importa. No vemos nada, sí. Yo sostengo la bandeja con el mismo temple. Embargo, no ven nada, pero ven, ¿eh? Porque siempre algún comentario hace. Eso después el personal, cuando cierra el boliche. Sí. Y se viste el de, el de contar a las 17. Sí. Dios mío. Bueno, y ¿qué pasa si alguien, por ejemplo mi pareja oficial, se presenta en este establecimiento... y golpea la puerta y hace pasar como que es el mozo? Ah, bueno, pero entonces... ¿Y quién es? Digo yo de adentro, dice, el mozo. Sí, su servicio. Sí, o su servicio. Adelante, adelante, digo yo. Bueno. Y entra, así te quería agarrar. Así está. Miserable. Usted se confundió y fue al boliche Infraganti, un boliche italiano. Claro, sí. fue al lugar equivocado. Claro, y usted ahí directamente tienen... hasta vigilantes que... Pero ya está, señor, usted corrió ese riesgo, sabe que corrió el riesgo, perdió, y perdió, listo. ¿Qué hace? Se entrega. Y se tiene que entregar, sí, se llega un momento en que usted dice, listo. No tengo nada que decir. No tengo nada que decir. Y un caballero dice, listo, esto es, y ya está. Claro, si no, no sé si son los mejores consejos que nos disponíamos a dar aquí en este programa. No, en realidad no. No. Están en búsqueda de otra cosa. Pero, bueno, lamentablemente, discúlpeme, voy a tener que hacer una pausa. ¿Qué pasó? Porque en este momento está entrando una persona que no tenía que haberme visto aquí. Pero, ¿y cómo sabían que usted iba a estar no acá sé, hablando no sé. De esto? Alguno me ha dado la canaveri, así que voy a tener que hacer una pequeña pausa.